Él caminaba con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Unas horas antes había pasado por esa calle una manifestación. Por la tarde había oído ruidos, silbatos, gritos y proclamas que no identificó. Ahora en el suelo veía pasquines y papeles con las letras impresas grandes y negras que decían: Fengar no se vende. O nuestro sacrificio, vuestro beneficio. Las letras se iban emborronando con el agua con la que estaban regando la calle. Por la presión de las mangueras, los operarios empujaban todos esos papeles hacia los desagües. En poco tiempo la calle quedaría limpia. Viendo esos papeles resbalando calle abajo, pensó que su mundo estaba tan lejos de todo aquello que no pudo más que sentirse aún más solo. Había oído los gritos, los pitidos, pero ni siquiera se molestó en levantarse para mirar por la ventana. Estaba tumbado en el sofá mirando en la tele un concurso de levantadores de pesas. Él lo miraba sin atender demasiado, con el volumen bajado, pensando: ¿y si hablo con alguien? Así lo sabré. Ahora, varias horas después, había decidido bajar a la calle, ahora desierta, bajar hacia el puerto, quizás fumarse un cigarrillo, mirar al mar, las luces de los barcos. Si encontraba algo abierto, tomarse una cerveza y volver a casa. Pero sobre todo, encontrar a alguien. Oyó una voz a su espalda. ¿Quieres venir conmigo? Él se giró y vio como una mujer le miraba sonriente desde la oscuridad de un portal. Él dijo que no con la cabeza, se giró de nuevo y continuó con su camino. A los pocos metros se paró, dio la vuelta y volvió atrás. Hola, dijo él. ¿Has cambiado de opinión? Dijo ella. Me gustaría hablar con alguien, dijo él. Ella no respondió. Se le borró la sonrisa de la cara. ¿Haces alguna pausa en tu trabajo? ¿Vas a algún sitio a tomar café? Te invito a un café. Necesito hablar con alguien. Solo unos minutos, dijo él. Ella tardó en contestar. Ya me he tomado un café. Estoy trabajando, si no te importa. Si quieres pasar un rato conmigo, si no puedes dormir o estás preocupado por algo, te aseguro que cuando acabemos te quedarás relajado. Si te interesa. No, gracias, respondió él. Y perdona, solo quería hablar con alguien. No te molesto, estás trabajando. Solo quería hablar con alguien. Se volvió y continuó caminando hacia el puerto. Pocos metros más adelante encontró un bar. Entró. No había nadie más que dos conductores de ambulancia, que estaban tomándose un café en una de las mesas. El resto de las mesas estaban vacías. Se acercó a la barra sin dejar de mirar a los conductores. Se sentó en uno de los taburetes y continuó observándoles. Dudó en acercarse y hablar con ellos, pero los vio tan concentrados en su conversación que pensó que no sería conveniente interrumpirla. ¿De qué hablarían? Se les veía abstraídos de todo lo que les rodeaba. Él intentó escuchar lo que decían, pero hablaban en voz baja. ¿Por qué hablaban en voz baja? No les podía oír. Se suponía que debía estar ahí el camarero en la barra, pero ni rastro. Paseó la mirada por todo el bar y no vio a nadie más. Al fondo vio una luz que salía de detrás de una puerta medio cerrada. Detrás de esa puerta medio abierta vio un cable en espiral que iba de lado a lado, que se balanceaba, se estiraba y encogía. Oyó la voz que venía de la puerta. Oía palabras sueltas, por momentos la voz se oía más fuerte, en ocasiones más débil. Era la voz de un hombre. Escucha, te esperas a que llegue a casa, ¿me oyes? Eso es lo que escuchó con más claridad, lo que se oyó más fuerte. Lo oyó varias veces durante unos minutos. Estuvo esperando. De vez en cuando miraba a los conductores de ambulancia, pero ellos seguían con su conversación de susurros. El hombre de detrás de la puerta, que interpretó que era el camarero, seguía con su conversación. Él necesitaba hablar con alguien. No había entrado para otra cosa, así que decidió marcharse. Salió del bar y continuó calle abajo, en dirección al puerto. No encontró a nadie por el camino, la calle estaba vacía. Llegó al puerto. Al final, en el borde del embarcadero, vio la sombra de un hombre que fumaba un cigarrillo mirando al mar. Se acercó. Intentó hacer ruido mientras caminaba hacia él para no asustarle. El hombre se giró. «Perdone, no quiero molestarle», dijo él. «Pero he salido de casa porque necesito hablar con alguien». Aquel hombre le miró de arriba a abajo, sin saber qué pensar. «Estoy seguro de que a usted le parecerá un poco raro que un desconocido se presente así y sin mediar intente hablar con alguien, pero es que tengo la sensación de que... no sé cómo explicarlo, solo quiero saber si...». En ese momento, aquel hombre alargó la mano, le cogió del brazo y lo acercó a él. Metió la otra mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un cuchillo de unos 12 centímetros de hoja y se lo puso en el pecho. «Cállate o te mato aquí mismo». «¿Lleva dinero?», le preguntó aquel hombre. Él ni siquiera se atrevió a responder, estaba pálido y comenzaba a notar las pulsaciones más rápidas y fuertes. «Saca la cartera», dijo ese hombre. Él metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón y sacó la cartera. «Saca el dinero que lleves. Dámelo». Él sacó el dinero y se lo dio. «¿Tienes tarjetas?», preguntó el hombre. Él respondió que sí con la cabeza. Empezaba a costarle respirar. El hombre se metió de nuevo el cuchillo en el bolsillo de la chaqueta y le agarró con más fuerza del brazo. «Vamos a sacar dinero», dijo el hombre. «Como intentes hacer algo, te aseguro que te mato en el sitio, ¿queda claro? No sería el primero, ¿vale? Y no te quiero oír». Él hizo que sí con la cabeza. «Venga, vamos, andando», dijo el hombre. Y los dos caminaron calle arriba y desaparecieron.